Se acerca la producción del año. La conspiración. No sé por qué no acaban de aceptar que soy el que les da con un AK full. Vuelta al género, disparo veneno, fiera feroz, liberan de su jaula, comienza la matanza, nueva era. Andan en una expedición, chisqueata la cereta, los de frente con palos y pistolas y los datas con metra, voy pendiente. Ando con dos en mi tan aniquilada, buscando a esta gente que como siempre están nebuleando. Ando en un carro nebuloso, ellos son enemigos, ellos no saben que la muerte está rodeando. Dice, ando en un lazo bien limpiado, culiándome de cantantes que se creen que están pegados, luciendo prendas y ropa elegante. Siempre bien adelante, yo. Hello, mamacita de papá. Vas a bailar en contra de tu voluntad. Te llevan en crucero a las Bahamas y haremos el amor sin descansar. Mil balas no fallan, no fallan. Trátenme de tumbar, aquí los voy a esperar. Sé que quieren matarme y mi posición reinar. Este es el disco que atenta al control del género del rap y el reggae. La conspiración. Como tú lo pediste, la combinación Lito Polaco, MC Ceja, Yankee, OG Black, Kareli Voltio, Master Joe, Nicky Jam, Alberto Saidi, Ray B, Follow, Naughty Play, Cookie, DJ Dicky, DJ Eric, DJ Nelson, DJ Magic, son parte